Muy, pero muy buenas noches, muy, pero muy buenos días, muy, pero muy buenas tardes. Vaya a saber uno cuándo están escuchando este programa, este En la Sangre, programa de rock and roll, programa de blues, programa de música que hacemos aquí con el amigo Walter Costanzi, uno situado en algún lugar de la Patagonia y otro situado en algún lugar de los Buenos Aires. Pero Walter, voy a bajar un poco la música porque ya arranqué acoplando. ¿Cómo anda usted? Y los acoples son parte de la música en vivo, así que no quedan mal. Decimos que estaba ahí el acople. Estoy haciendo macana. Muy bien, por acá. ¿Cómo? ¿Perdón? No, que estoy haciendo macana, digo. No está bueno así. No, tranqui, tranqui. Usted es el que está a cargo, porque le explico a la gente. Yo llevo la parte más cómoda. Acá Fabi es el que tiene que tener todos los controles, toda la parte tecnológica. Me manda el link, yo me conecto y bueno, después. Escúchame, te mandé tal tema. Y él tiene que bajar todo y encargarse. A mí, ¿cómo no, le va? ¿Qué tal su semana? De 10, con unas ganas de llegar al 10 de diciembre que no aguanto más, mire. Tengo una ansiedad galopante. Vivir la nueva era. ¿Qué lo tiró, ¿Qué lo tiró? Nos gusta sufrir, ¿eh? No, a mí no. Me han obligado. No, bueno, a mí tampoco. Me ha obligado el 50% de este país a sufrir. A mí la verdad. Perdón. Debo decir algo. No es el 50% del país, señor. Es mentira. ¿Cómo es? Es el 55, el 50% del padrón que votó. Bueno, y que no fue a votar, que se joda entonces. Así bueno, nomás se lo digo. En total sería, digamos, el 50% de los votos que se los votos positivos o los votos que se contabilizaron, porque el total del padrón es menos del 45, creo que el 43 es una cosa así. Bueno, el que eligió quedarse en casa, ajo y agua ahora. Sí, el tema es que estamos todos la misma. Por eso. Con la misma comida. Por eso. Que lo parió. Bueno, pero no empecemos hablando de política. Le voy a pedir, este es un programa de música. ¿Y por qué decía, vas a saber a qué hora están escuchando este programa? Sí, porque en este momento son algo más de las 21. Sí, aquí, si nos están escuchando en este primero de diciembre, 9 y 12 de la noche, justamente cuando estamos en vivo, 9 grados de temperatura aquí en Villa Los Coihues, que es el lugar de la Patagonia de donde estamos haciendo este programa FM Los Coihues 105.5. ¿Qué le tenía que decir yo? Ah, porque era que decía que el momento de que nos estén escuchando. Porque si nos escuchan en vivo son las 9 y 12, 9 y 13 de la noche. Si nos escuchan los domingos en Radio Autónoma Piuqué, será más o menos las 9 de la noche, 8 y media de la noche, más 10, menos 20, más o menos menos cuarto de las 9. Y si nos escuchan en Mochileros Radio los martes, bueno, ya es de nochecita también allí, por la mochileroradio.com, que son las radios que toman este programa y lo incluyen en su programación. Estimado Walter. Grande, qué honor. La verdad que sí. Y perdóneme, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje? ¿A dónde lo puedo hacer? 2944-784040, mientras estamos en vivo aquí en FM Los Coihues, este viernes a la noche tenemos 8 grados 9, está bajando la temperatura aquí. Allá llueve a reca, ¿no? En Buenos Aires, ¿o no? Sí, ahora paró ya. Ya pasó el tormentón de todo el día, hace 21 grados ahora en este momento, por lo menos en la República de Caballito, donde estamos ubicados en los estudios centrales. Ah, no, eso era otra cosa. Los estudios centrales de mi vivienda sería una cosa por el estilo. Está bien, el comedor. Exacto, más precisamente. Bueno, yo estoy aquí en la radio, en FM Los Coihues, y estaremos haciendo este programa hasta más o menos un par de horas, 2-3 horas, hasta que nos cansemos de poner música, por ahí hablaremos algo. Tenemos algunas cosas preparadas que tienen que ver con pasados, presentes, de algunos cumpleaños. Y solemos arrancar este programa con música en vivo, porque nos gusta ir calentando los motores en la manera que corresponde en el rock and roll, que es en el medio de un pogo. Así que sí, señor. Teníamos ganas de arrancar con una dupla famosa. Muy famosa. Una dupla, sí, prácticamente recontra famosa. Sí. Y no estamos hablando de Abbott y Costello ni de Laurel y Hardy. Dupla que supo ser parte de una banda recontra famosa que también cada tanto dicen que van a volver y después, epa, se frena el carro. Pero esto que vamos a escuchar, si le parece, vamos un rato al show y después vemos qué hacemos. Porque la mejor manera de conocer una banda en vivo es transpirando la camiseta, ¿no le parece, Walter? Totalmente, y si nos perdemos, ¿dónde nos encontramos? Del lado de Sky, amigos, siempre de la izquierda de la vida y de los escenarios, con este En la Sangre. Número, ¿cuánto estamos ya? ¿30? No, me parece que no llegamos todavía, no sé, después me... 29, por ahí estamos. Ya me perdí. Ah, bien, que reza. Bueno, no me suelte la manito, Walter, que yo ya estoy grande. Some silver to get a little gold. What did you bring me, my dear friend, to keep me from the gallows pole? What did you bring me, keep me from the gallows pole? I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You here to that bar, keep you from the gallows pole. So hang man, hold a little while. I think I see my brother coming, riding many my mind. Oh, watch out, watch out. You get some silver, you got a little gold. What did you bring me, my brother? Keep you from the gallows pole. My brother, I bought some silver, I bought a little gold, bought a little of everything to keep you from the gallows pole. Yes, I bought you, keep you from the gallows pole. Turn your head a while. I think I see my sister coming, riding many a man. Oh, watch out, watch out. Sister, I'm going, take him by the hand, take him to some shady bar, step him from the rock of this land. Qué bueno este arranque, Walter. Flor de arranque hemos mandado, ¿eh? Y se juntó gente, ¿eh? Vino gente. Sí, y vio cómo son todo cuando se deciden a subir al escenario. En todas las épocas han juntado mucha gente, ¿o no? Totalmente, e inconfundible esa voz que sonaba ahí y ese sonido de viola de una Gibson Les Paul, compañera de ruta del muchacho, del señor Jimmy Page. ¿Sabe que estuve leyendo en estos días que Page saca un modelo de bajo, muy debajo de amplificador, que es un símil, el amplificador que lo acompañó a lo largo de toda su vida en Zeppelin? Va a estar sacando ese equipo. Sí, un nuevo amplificador, pero que tiene que ver con las características de aquel amplificador de aquel momento, década 60-70, y que el tipo lo mantuvo a lo largo del tiempo. Y esto que pasamos no era Led Zeppelin en vivo, precisamente. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Fabi? Y esto es una reunión, en realidad el material este quedó editado en un disco que medio piratongo que se llama Glastonbury, que es la presentación en ese festival de música del año 95, la reunión de Page y Plant, y que más o menos es por la época de lo que después salió con el disco de No Quarter, es más o menos, no sé cuál vino primero, cuál vino después, pero esto es del año 1995, ahí estábamos mirando alguna fecha, chequeando alguna fecha, pero andan por ahí los dos, prácticamente son de esa época. Que es una de las reuniones, ¿no? Una de las tantas reuniones que tuvieron los Page y Plant. Sí, lo que le iba a decir es que para hacer un piratón se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha bárbaro, sí. No corto desde el año 73. El 73, pero ¿qué? El tema. Sí. Claro, no, yo le decía al disco ese que salió de No Quarter, que es el disco de la reunión de Page y Plant, que sacaron en su momento. Perfecto. Creo que se llamaba No Quarter, creo que ese disco, ¿no? Creo que estoy casi seguro. Sí. Por lo menos es lo que tengo entendido. Sí. Bueno, esto es, le decía, es el recital que inclusive si usted busca en alguna de las plataformas, en la de la griega, está el material también en video de Glastonbury 95. Ajá. Así que ahí lo puede encontrar completo también. Pero la verdad que esto que se ha editado con el tiempo se escucha, pero recontra joya. Esto de mediados de los 90 que andaban ahí lo dando vuelta. Que bueno, que fue también lo que los trajo aquí a la Argentina, ¿no? Reunión del No Quarter fue la que los trajo aquí a la Argentina. Exacto. A Buenos Aires. Bueno, la publicación del No Quarter, el disco, es del año 94. Y bueno, esto es del 95 Glastonbury, o sea que siguieron dando vuelta por aquellos momentos. Exacto. O sea, primero se editó el disco y después salieron de gira. Bueno, estaba buscando también algo de la banda, después vamos a tirar algo ahí de los músicos que anduvieron dando vuelta. ¿Sabe que andaba en duda hoy entre poner algo de Plant solista? A mí en particular me gusta mucho lo que está haciendo Plant, tanto con Alison Krauss, con la mujer con la que viene girando ya hace bastante tiempo, como con alguna de las últimas bandas que ha armado y formaciones por ahí más experimentales, electrónicas, siempre con ese toque árabe y que tiene que ver con la música ahí de esa parte del mundo. Pero la verdad, los últimos materiales que viene sacando Robert Plant, Terrible. Las últimas presentaciones. Es un guitarrista muy ecléctico. Aparte, o sea, no estoy descubriendo nada diciendo que es un gran violero, pero aparte. Espere, le estoy hablando de Plant yo, ¿eh? Ah, de Plant. Sí, yo le digo de Plant. Me hizo confundir. De las cuestiones estas. No me hizo confundir usted. No, perdón. Le digo de Plant, de estas cuestiones experimentales, siempre con ese costado ahí medio árabe y que tiene que ver con Medio Oriente, pero que en las últimas bandas que ha armado tiene también un costado electrónico que la verdad que está muy interesante. Y bueno, le decía esto que hace con Alison Krauss, con la mujer que viene dando vuelta ya hace bastante tiempo, con la que grabó ya varios discos, también está recontra bueno. Como que Alison Krauss le tira ahí ese esa cuota de agudo que por ahí, plan, con el correr de los años, medio como que necesita ahí un apoyo. Y está y re es bueno. Una sí, totalmente lógica. Está totalmente re bueno, lógica. Está re bueno que se haya ahí armado un dueto que la jueguen en el escenario en vivo. Eso es tenerla clara, saber hasta dónde uno llega y cómo compensar eso que, bueno, uno va cambiando a través del tiempo. Lo único que mantuvo los agudos, como dijimos hace un par de programas, fue Glenn Hughes. Usted me va a seguir tirando por la cara eso, ¿no? ¿Quiere que me enoje? No dije que lo fui a ver y usted no. No dije nada. No. Revolvió no, la no, computadora. Tranqui, que son caras. No, la mía no, una que está tirada por ahí, que es para la que tengo para revolear. Tengo una carcasa de computadora que cuando me hago el enojado, no, la mía ni loco, menos en este momento. Bueno, estimado, entonces, estamos ahí con este Page y Plant 1995, grabado en el Festival de Glastonbury, que pueden buscar el video si quieren, si tienen paciencia, lo buscan, está recontra bueno para verlo. Estos materiales para ver también, ¿no? Que está bueno eso, cuando uno se puede dar el lujo. Totalmente. Y más si tiene unos parlantitos interesantes o unos buenos auriculares, también está buenísimo. ¿Y con qué abrían estos dos muchachos el show recién? El primer, bueno, es un set que prácticamente es Zeppelin, por lo menos lo que ha quedado grabado en ese momento, muchos temas de Zeppelin. Y el tema este, no sé qué sería, Gallows Pole, algo así, no sé qué quiere Gallows decir. Gallows Pole sería un cadalso, una horca. Bueno, ese es el tema que arranca el show. Perfecto. Y usted tenía ganas de escuchar el que es el segundo de este show, ¿no? Es un blues de Zeppelin que a mí me encanta. Y hace mucho que no escucho. Volvemos entonces ahí al escenario. De la izquierda, como siempre. Keyboards, Ed Sherman. guitar, a guy who's doing two jobs today, Mr. Paul Thompson. And with us, the massed strings of the Shepton Mallet Symphony Orchestra. Y ahí estamos escuchando entonces esta presentación de Page y Plan, que ahí le estaba dando paso a los nombres de los diferentes músicos que acompañan a la dupla estrella, ¿no? Que imaginamos que deben ser unos cuantos ñatos, que a ninguno le debe faltar capacidad técnica y estilística como para estar acompañando a Jimmy Page y Robert Plant arriba de un escenario, y más teniendo en cuenta que esto fue una reunión, ¿no? Habríamos entonces. Totalmente. Sí. Totalmente. Ninguno a ese nivel. A ese nivel, ninguno es un improvisado, digamos. Recién escuchábamos lo que sonaba luego del tema con el que abríamos, que pertenecía a Zeppelin 3. Otro tema de Zeppelin 3 que fue el que eligió 3, Walter. ¿Por qué eligió este bluesardo? Porque es uno de los temas de Zeppelin que más me gusta. Hace años que no lo escuchaba. Cuando vi que estaba en la lista dije, sí, Since I've Been Loving You. Acá lo tradujeron como Desde Que Te Amé. Sería algo así como Desde Que Te He Estado Amando. O para mí es un juego de palabras también, como Porque Te He Estado Amando. Voy a perder mi mente preocupada. Una cosa así. Sí, sería... Sí, mire usted. Sí, totalmente. Y cierra el tema diciendo como, voy a perder mi mente. Una cosa así. Aunque lo tomo no, para el churrete, la mía. Aunque no quieras, voy a perder. Voy a perder mi mente, ¿eh? Sí, una cosa así. Aunque mi mente piense preocupada. Que no, voy a quedar firulete por culpa tuya, sería. Si una hiciera, cosa así. ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién no ha estado ahí, Agosta? Si lo hiciera una banda de rock barrial, sería, voy a quedar firulete por tu culpa. La traducción. Claro. Seguimos con este Glastonbury 95, vamos a volver por un rato del escenario. Decíamos que hay temas de Zeppelin, pero también hay espacio para darle cabida a otro estilo musicales o a otros músicos que le han gustado, o también alguna de las solistas de Robert Plant. Así que vamos un rato más y después vamos a cerrar con un tema, como corresponde, con un tema de Zeppelin. Pero mire esta mezcolanza que se han mandado. Esto es larguito, pero a ver. Se cruzan tres temas, ¿eh? We'll be right back.

Qué panzada, Walter, terrible panzada la que nos estamos dando. Qué lindo medley que escuchamos recién, qué linda, qué lindo popurrí. Totalmente, totalmente. El primero, bueno, desde el disco que venía, que había sacado, estamos en el año 95 con esta reunión de Page y Plant, que había arrancado algo antes, y el tema Calling to You es del disco que venía sacando Robert Plant un año antes, en el año 93, era el tema que abría ese disco. Después, bueno, ahí metidito en el medio, el clásico de los Doors, del primer disco de los Doors, Break on Through, y después un fragmento de Dazed and Confused, que ¿qué sería en castellano ese? Mareado y Confundido, una cosa así. Del Zeppelin 1. Una cosa, qué lindo disco ese. Qué ¿tiene, lindo disco. ¿Tiene un Zeppelin preferido usted? Así de entrada, sí. Le diría que el 1 y el 2. Ah. Porque el 1 es muy crudo. Sí. Ya, normalmente, ¿cuáles son los que más se nombran? El 2 y el 4, digamos. El 4, si no me equivoco, capaz que estoy hablando tonterías, que es muy común en mí. El 4 es el que tenía rock and roll, si no me equivoco. Es más melódico que el 2, el 2 tenía mucho más rock and roll y todo eso, pero el 1 es espectacular. Y el tercero es el que tenía, bueno, usted lo dijo hace un ratito, dos de los temas que escuchamos al principio, los dos primeros, si no me equivoco. Sí, a mí, ¿sabe cuál me gusta mucho? El de House of the Holy. Ah, sí. Ese me huele. También, perdón, que la tos esta cada tanto vuelve. Me va pasando con determinadas bandas que bueno, como que los clásicos a veces los escucho, pero cuando ya las voy a buscar, no voy a buscar los temas que por ahí son los que suenan como clásicos. Entiendo. Entonces, entiendo. Me pasa lo mismo con... Bueno. Aparte, tiene que ver con época, ¿no? Con este momentos de la vida de uno... en que uno va en busca de quizás de otros sonidos que distintos a los que escuchaba en un momento. A mí con Zeppelin me pasa y no vamos a entrar en polémica. Yo sé que con usted no voy a polemizar con Porcepe, digamos. No quiero que nadie me odie con lo que voy a decir. Y creo que en algún momento lo admitieron ellos. A Zeppelin le pesó mucho el tema de tener que cambiar la onda más rockera y pasar un poco al a lo que era la movida psicodélica de entonces. Y bueno, cuando sacaron, ¿cómo se llamaba este disco doble? Que es muy buen disco igual. Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, se me fue el nombre, para variar. ¿El de la ventanita? Sí. ¿Cómo es? Bueno, te lo sabes. Igualmente, bueno, ahora lo voy a decir. Sí, igualmente House of the Holy de re hippies. Ya la tapa que están ahí, los muchachitos totalmente agazapados totalmente entre las piedras. Es re hippie. Es re hippie ese disco. Y Zeppelin 3 también es re contra hippie, ¿no? Sí, totalmente. Acá tengo al amigo que me viene corriendo a decir Physical Graffiti. Ahí está, Volume. Physical Graffiti. No, el boludo lo agrego yo porque acá. Gracias, colega. Vemos la ese es la Wikipedia caminando. Está bien, está bien. Mientras cocina, el tipo no aguanta a los vetustos y sale corriendo, deja la comida medio hacer y tira la data precisa. Está bien. Claro, está totalmente. Physical Graffiti, sí. Es un discazo, no digo que no. A mí personalmente me gusta más la etapa rockera de Zeppelin, porque siendo rockeros tampoco eran, se quedaban al rock cuadrado, más cuadrado, sino tenían distintas vetas dentro de lo que era el rock. La verdad que y aparte el uno es el primer disco es una joyita. Sí, igual con el soñato es como que todo lo que hicieran iba a salir bien, ¿o no? Obviamente. Claro, con el soñato de arriba del escenario, ya con esa voz y esa viola, ese bajo, esa batería, ya está. O sea, hicieran lo que hicieran, iba a salir bien seguro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hace un rato escuchábamos ahí a Robert Plant presentando a los músicos que los acompañaba. Sí. Pero no se entendía muy bien así, capaz que en vivo. ¿Y por qué no habla bien en inglés? Y no es que apele a mi memoria, porque usted sabe que mi memoria es muy corto plazo. Tengo acá, ¿cómo es que se le dice? Cuando uno se copia, el machete. Que lo que dice, bueno, la formación de la banda incluía a Charlie Jones en bajo y percusión, Michael Lee en batería, Paul Thompson en guitarra y banjo, Najma Akhtar como segunda vocalista, Jim Sutherland en mandolina, Nigel Eaton en sanfonía, ahora le voy a explicar qué es eso porque lo tengo que buscar, y Ed Sheeran en el Hammond, el órgano Hammond. Una sanfonía la acabo de nombrar, es un instrumento rarísimo, búsquenlo, porque primero para entender de qué se trataba tuve que buscarlo con imagen. Y con imagen no me podía explicar yo a mí mismo de qué se trataba, porque parece que tiene forma de guitarra, la base, pero también tiene un tubo y tiene teclas y tiene de todo. La sanfonía es un instrumento muy raro que deriva de otro instrumento del siglo X, que le llaman también gaita del pobre, por ejemplo, y que, por ejemplo, dice, se asemeja a un violín mecánico en el que varias cuerdas vibran por la fricción de una rueda situada en la caja de resonancia, porque tiene una caja de resonancia como la guitarra criolla, ¿no? Es lo que le decía recién, que gira gracias a una manivela. Y también tiene dos o tres cuerdas melódicas y otras dos, tres, otros que se asemejan a lo que tiene el piano. Y otras cuerdas que emiten una nota grave, pero también tiene un tubo que se asemeja a la gaita. O sea, es un instrumento muy, muy raro, típico de Led Zeppelin. Porque Led Zeppelin tenía ese sonido. No era solamente, a ver, un trío instrumental con una voz, y no es que se quedaban solamente con bajo, batería y guitarra y la voz, le metían sonidos interesantes, era muy común en esa época importar instrumentos de la India, el sonido me refiero, ¿no? Y distintos tipos de instrumentos que para lo que era Occidente eran bastante raros, y de ahí el sonido que tenía la banda. Escúcheme, Walter, ¿sabe que me hizo abrir una puertita? Si a usted no le molesta, lo voy a sacar un poco de ese recital, porque usted nombraba física el graffiti. Sí, señor. Y el tema con el que vamos a cerrar tiene que ver con ese disco, con física el graffiti, pero mire, hay un tema ahí en Physical Graffiti que hoy armaría una playlist, ¿no? Sería, el nombre sería Temas para aprender a bailar rock and roll en el comedor de casa atando un pullover a una puerta. Se llamaría la playlist. Usted la hacía con el pullover, yo iba directamente a la manija. No, no, yo le mandaba pullover porque si se enredaba. En realidad, a mí, un primo mío me decía, si se mueve la puerta, está bardeando. O sea, vos tenés que mover el pullover, pero la puerta tiene que quedar siempre en el mismo lugar. Si ya perdón, la puerta cerrada o no, abierta. No, la puerta abierta. Sí, abierta. Si no se va a mover. Claro, no, claro, si vos movés la puerta, es que ya estás tironeando a la persona con la que estás bailando. Un poco exigente era el pibe, ¿no? Tenía. Bueno, yo lo hice mal toda la vida, porque yo dije directamente iba al picaporte. Claro, no, me tenía, pero decía, me tenía recontra corto. El picaporte tenía la puerta cerrada o abierta, nunca entendía eso, pero bueno. No, me tenía recontra corto. Pero usted baila muy bien, yo lo he visto bailar rock and roll y usted baila muy bien. Bueno, pero bueno, muchos años de puerta. Mucho picaporte y pullover. Bueno, hay un tema ahí en ese Physical Graffiti que iría en esta playlist, Temas para aprender a bailar rock and roll con el pullover atado al picaporte de la puerta abierta. ¿Me deja ponerlo? Muy bien. Por favor, un placer. Yeah. La termina con el bombo legüero, Boham, ¿no? Así, tataca, tataca, que me falta que qué salga. Qué lindo, qué lindo. Es un tema en el que los cuatro participaron de la composición, y lo que me gusta, ese pianito, el pianito en el rock and roll le da una onda increíble. Y bueno, es por eso que le decía que a mí me gusta más la onda rockera de Led Zeppelin. Creo que, pero esto es opinión, creo que para mí es lo que mejor le salió. Qué arranque musical, Walter, que hemos tenido en el día de hoy, que estamos teniendo con Page y Plan, y que nos pegamos un salto en el tiempo y nos fuimos hasta el Physical Graffiti para poner este Boogie with Stu, que Stu no era el tecladista de los Stone. Y puede ser. Pero Stu también es un nombre, es como... Ah, bueno. Porque como Stu Cook, el bajista de Creedence, es una... como, es decir, como Boogie con Beto, claro. Una cosa así. No, yo como está ese pianito ahí, digo, capaz que habría que... Capaz que puede ser eso, puede ser, usted sabe quién, a ver, veamos quién tocó en este tema. Habría que rastrearlo por ahí. Estamos aquí, mientras tanto, en vivo, en la sangre, este programa de Rock and Roll y Blues. Si querés dejar un mensaje los viernes a la noche, 2944-784040. Hemos arrancado con Page y Plan. Yo me he teñido el pelo de rubio para estar a tono con el amigo Robert Plant. Lo he visto sobre el escenario ahora hace poco. ¿Qué cómo sería? ¿Qué porte que tiene el chabón? Una de tango le saqué. ¿Qué porte que tiene el ñato? Mamá mía. ¿Qué porte? Ahí arriba del escenario, la presencia que tiene, ¿no? Un capo el tipo. La verdad que esta gente... sí, señor, perdón. Ian Stewart. Claro. Ese que tocaba el piano. Ian Stewart era el tecladista de Rolling Stone. Qué grande, usted sabe un montón. Se me ocurrió. Capaz que en algún momento lo leí y me quedó dando vuelta ahí en el marulo. Pero como le tiraba a Boogie, bueno, con estudio, capaz que es, no sé. Me tiré un lance. Era. Y fue un tema que salió improvisado. Estaban zapando y por eso le decía que fue compuesto por todos los miembros de la banda. Y bueno, salió ahí. Y aparte, también participó, bueno, aparte de Ian Stewart, el tecladista de los Stones, también participó la madre de Richie Valens. ¿Quién era Richie Valens? Era un músico, un rockero de los 50, ya lo habíamos comentado esto. ¿Se acuerda que habíamos comentado que Buddy Holly, el famoso cantante británico, murió en un accidente aéreo con Big Bopper y Richie Valens? Y bueno, es más, Richie Valens no era el compositor de la Bamba. De bueno, la Bamba. Creo que sí. Sí, señor. Así que hasta la madre del Kia participó de ese tema. Fue a llevar las empanadas y se quedó. Claro, totalmente. Siempre hay una madre ahí que le queda una mano con la comida. Nene, come, que nada más tomás y después te me vas a emborrachar. Y después queda abrazado al buzón en la esquina. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar por este, ¿cómo lo llamaríamos? Un desvío, bueno, no sé, lo que hizo usted recién fue maravilloso. Digamos que este Physical Graffiti, la tapa del long play del disco, de este disco doble, venía toda con unas ventanitas que es el frente de un edificio, y que hubo una versión que... Cuando usted desplegaba la tapa, se corría el del lado adentro, estaban como las ventanitas y usted corría y tenía como un fondo recortado de las ventanas, la portada, digamos. Cual si fuera un libro de cuentos para niños, esos que usted abre y está troquelado o que puede mover y se mueve, bueno, una cosa así. Era que para la época era algo espectacular, una cosa 3D, una cosa por el estilo, sí. Sí, parece que los Zeppelin dijeron, así que... Spinetta hizo harto con esa tapa loca, nosotros vamos a hacer una con ventanita. Lo vi alguna vez a Robert con la remera de pescado rabioso. Sí, ¿será verdad eso? Sí, porque le regalaron, una vez que estuvo acá en Argentina, le regalaron la remera y bueno, es más, creo que le hicieron escuchar la banda también. Mire qué bien, Sí, es verdad. Sí, yo descreo un poco, ¿vio? Porque, por ejemplo, nosotros acá en FM Los Coy, una amiga que hace diseño gráfico, en un momento teníamos en la portada, teníamos a John Lennon con una remera que decía FM Los Coy, güey. No, está bien, no, pero en este caso, porque yo estuve investigando, porque también pensé lo mismo y leí la anécdota, después lo voy a buscar para entrar en detalle. Lo que me acuerdo ahora es que le regalaron esta remera, y creo que también le regalaron algún disco de Pescado cuando estuvo por acá, por Argentina. La remera es la del Pescado doble, el del Pescado en la tapa, señor. Digamos. Qué lindo, habría que hacer un picadito ese disco. Sí. La semana que viene. Le prometo algo, no me cuelgo más, la semana que viene le prometo estrenar, digo yo, depende de Carla también, ¿no? le prometo estrenar separador, presentación y hacer el picadito. Que ya hemos hecho algunos picados, pero hay que hacer uno más. Vamos con ese, hágame acordar, por favor. La semana que viene estamos en el Día de la Virgen, Walter. 8 Ajá. de diciembre, Día de la Virgen, hoy es 1 de diciembre, viernes 8, feriado. ¿Sabe usted, no? Feriado. Día de la Virgen, así es. Sí, yo no sé si laburo todavía. ¿De aquí en más o...? No, bueno, sí. Eso después del 10. Yo decía el 8, no sé, no laburo todavía. Bueno, escúcheme. Se me picó la garganta. Debe ser unos virus que andan dando vueltas. Bueno, vamos a cerrar este paseo por este Glastonbury 95 con un tema que también este tema es del Physical Graffiti, de ese disco del que estamos hablando, que pusimos, nos metimos este Boogie With Stu, que lo metimos ahí en el medio. Vamos a cerrar con Kashmir, si a usted le parece. ¡Qué temazo! Nos sacamos todas las túnicas, las ponemos a volar en la terraza y nos vamos con el costado más étnico del Zeppelin, ¿o no? Sí, señor. Sounds Panzada de Page y Plan, nos hemos pegado, y algo de Led Zeppelin ahí metido también en el medio, inclusive temas tributo a los Doors, al disco que había sacado Robert Plant ahí por el 93 en este recorrido, por lo que se conoció, o por lo menos quedó ahí registrado como Glastonbury 95, esa presentación en vivo. ¿Cómo me hubiese gustado estar ahí? Siempre es bueno estar en festivales de rock, sí, sea sí. cual sea. Vio que el periodista fundador del Expreso Imaginario, Alfredo Rosso, todos los años se va a Glastonbury. Capo. Sí, pero todos los años el ñato se va para allá porque... Y lo bueno es que después los vuelca en programas musicales, eso es lo mejor de todo, porque uno podría ir y decir, bueno, listo, me fui, disfruté, vi todas las bandas nuevas, todas las bandas consagradas, vi todo, pero el tipo cuando vuelve hace programas que tienen que ver con un recorrido por lo mejor y lo que más le gustó y todo lo que le llamó la atención. Y es una buena manera también estos festivales de descubrir cosas nuevas, ¿no? Totalmente. El señor Rosso, admiradísimo por mí, siempre, ¿cómo puedo explicarlo? Cada programa de él es un aprendizaje. Primero, por todo lo que pasa, que no es música que se escuche muy a menudo en las radios comerciales. Nosotros acá tenemos más libertad, ¿no? Como para pasar este tipo de música. Pero aparte, te cuenta de la historia, sabe cosas, tiene data increíble y lo hace de una manera muy didáctica, un fenómeno. Con Claudio Kleiman hacen un programa en la radio pública que se llama Truco Gallo y después sí, señor. Rosso hace La Casa del Rock Naciente en Rock and Pop y por suerte ese programa está para descargar. Y aquí en la radio de Los Coibes lo ponemos en la programación porque es una verdadera clase de música. Aparte, Rosso es un monstruo inventando secciones. Sí, inventa, hay que aprender de él, ¿no? Claro, pero digo, y tiene una capacidad para inventar secciones. Porque, por ejemplo, en el resumen de lo que mandan las redes, ¿no? De lo que va a ser el programa y de qué va a tratar. Primero se manda un laburazo porque el tipo está laburando horas para armar el programa, no es que cae y dice, bueno, hoy me colgué a escuchar, no sé, vieja loca, ¿no? Tiene todo un... Claro. Es como si escribiera un guión a la vieja usanza de la radio, construye un programa de radio en función de un guión que va armando. Y está buenísimo porque de golpe se cuelga con... Estuve pensando en bandas que alguna vez atravesaron una puerta para llegar al más allá. Tres, cuatro temas de bandas de diferentes épocas que tienen que ver con eso, ¿no? Con atravesar una puerta y llegar a... O temas que tienen que ver con animales, o temas que tienen que ver con a cosas específicas, ¿no? Con perros que te muerden en la pata, en la pierna derecha, no sé, cualquier cosa le estoy diciendo. Pero arma unas secciones que son... increíble, y qué bueno, que en un medio comercial, o en un medio del mercado, se dé el gusto de hacer ese programa, es porque también los que ponen ese programa saben que están llevando una persona que sabe muchísimo de música. Obviamente, digamos, es como llevar a Maradona, es así, por eso le decía, nosotros no podemos dar licencias porque, bueno, afortunadamente estamos en un medio que... nos permite crear, hacer, pasar lo que se nos cante, y eso está bárbaro. Pero hay que hacer lo que hace él en estas radios comerciales. Recuerdo un domingo a la noche, anochecer, volviendo por la ruta y escuchando el programa de Rosso, y que hacía, me inspiró, hacía un especial de los Hollies, tenemos que hacer un especial de los Hollies, se lo prometo para pronto. Y aparte aprender la historia de los temas, aprender la historia de las bandas, y la manera en que lo cuenta es muy particular, un capo. Y aparte algo que desde el lugar, esto me voy a situar en el lugar de oyente, que es donde más me gusta situarme a la hora de escuchar radio, un tipo que transmite una pasión por la música, y tiene una voz tan joven. Totalmente. Ahora de hablar, totalmente. Parece que uno está escuchando un chabón que está arrancando, ¿no? Porque la pasión y el modo de contar las cosas y el tono de voz que tienen es como que jamás le van a pasar los años a Rosso. Está buenísimo eso también. Porque logra eso de que el aire se mantenga en un momento, o sea, es una marca registrada, Rosso, en la forma de, más allá de los contenidos, en el tono y en el modo de contar. Eso está así alucinante. Es. Me hace acordar también en algún punto a, bueno, lo de Encuentro en el Estudio con Lalomir, que también es un enamorado de la música y un enamorado de los músicos y de la obra. Entonces, por eso también debe ser que suena siempre ahí como atemporal en la juventud, porque totalmente, los chabones están transmitiendo pasión, en definitiva. Exacto. Bueno, aparte es un enamorado de lo que hace. Él, ¿cuántos años hace que está frente a un micrófono? Haciendo esto que lo apasiona, puede vivir de esto que lo apasiona, que es lo más grosso que le puede pasar a alguien, y lo demuestra en cada programa. O sea, no perdí un ápice del entusiasmo que tenían desde cuando empezaron. Bueno, así, nombramos la Expreso Imaginario, revista que formó generaciones de lectores y que fue una de las revistas alma mater del periodismo de rock en la República Argentina. Hoy, por suerte, se puede conseguir mucho material de esa revista porque está digitalizado mucho en una página que después le voy a decir dónde, que es un archivo público, donde usted se puede descargar todas estas revistas. Que eso está alucinante, porque tanto como La Expreso, La Pelo, La Cerdos y Peces, hay un montón de revistas, le estoy diciendo la de rock, ¿no? Porque tiene revistas de la década del 30 para descargarse. Pero se puede descargar, hay gente que se tomó el laburo de digitalizar y que parte del laburo también, esto es un laburo que lo hicieron profesionalmente, porque las revistas se leen todas las notas, no es que agarraron así, la abrieron más o menos y bueno, hasta donde llega. Vio que en un momento digitalizaban, pero bueno, para no romper la revista, sí, la abrían un poquito y entonces... Y se veían todas las letritas que se iban ahí y no se leía nada. Claro, no, esto está hecho, pero a todo, a full está hecho. Está buenísimo. Bueno, espero, no tenía esa información, espero el link, si es posible hoy. Sí, sí, ahora en un rato se lo paso, porque está alucinante para descargar. Por ejemplo, de las Cerdos y Peces, la revista de Enrique Sims, está... La que no está es porque se perdió, me parece que falta alguna, pero es porque se perdió. Las Pelo están todas. Metal no también. Se le cayó ni un pelo. Se llama Archivo Histórico de Revistas Argentinas, AHIRA, Aguira. Pero si pone archivo de revista argentina en el buscador, ya ahí le aparece directamente. Igual voy a esperar el link porque mi memoria, usted sabe que da para poco. Bueno, ahora ya se lo paso. Pero acuérdese, Archivo de Histórico de Revistas Argentinas. Está recontra buenísimo esta página. Está muy bueno también para investigar. Para investigar diferentes épocas e investigar acerca del periodismo en nuestro país. Hay revistas, algunos que nos gusta la poesía, revistas históricas de poesía que eran un mito viviente. O sea, esa revista que década del 60, década del 70, o revista política, primera plana, todas estas revistas que quedaron ahí guardadas. Bueno, ahí están las colecciones. Señor. Está la colección. Supongo que está La Humor, me imagino que de una. También. Ah, vio que hay una muestra en Buenos Aires de La Humor, ¿no? No sabía. Sí, vaya. Usted que está en Buenos Aires, hay varias muestras importantes para ir a ver en este tiempo allá por los Buenos Aires. Después le voy a mandar unos cuantos links para que vaya a recorrer museos. Que están re buenos. Podría llegar a estar en una de estas revistas, capaz, no sé. A ver, baje un poco. Ah, la Madhouse, mire usted, la Madhouse. No, pero no era, era un especial de Madhouse. Qué buena esa revista. Y acá mire una foto de Come and Trace the Band, si no me equivoco. Así es. Le pegó la manzanilla, como verdad, le dio la manzanilla como loco. Se tomó 2 litros de Plusbel para sacar La pata esa. ¿Qué le iba a decir? Le iba a comentar algo y se me fue. Ah, no, pero o sea, extraño un poco esa época. Yo era un asiduo lector de revistas de todo tipo. Y claro, han cambiado las épocas. Y extraño un poco la época en que iba a comprar revistas. Me salió el viejazo, pero estaba bueno. Era otra cosa. Bueno, escúcheme, le digo, por ejemplo, de la Cerdos y Peces, de la revista de Sims, está, no sé, creo que está todo. Creo que está todo. Está re bueno. Está re bueno, porque sabe que esto, lo que hay mucho en este AHIRA, Archivo Histórico de Revista de Argentina, es que primero que es de libre descarga, ¿no? Sí. Esto, bueno, en este momento hay que destacar también que este material está elaborado también por el CONICET y, bueno, varios organismos del Estado que han hecho posible que este material esté disponible. Así que por ahí no tenemos que empezar a apurar a descargar todas estas cosas. Le iba a decir, me lo voy a descargar antes del día. Sabe que en este momento andan circulando diferentes materiales que tienen que ver con esto, ¿no? Con las áreas que se... Yo lo quiero poner todavía en potencial. Tengo una esperanza, que aparezca algún superhéroe, que en este caso me parece que el Congreso va a tener que jugar un lugar de superhéroe y empezar a poner freno, porque si no, que se dejen de hinchar la que le dije, ¿no? Porque si no hay freno para nada... Igual, o sea, sí, no, no me amargue la noche. No le amargo la noche, digo que es un buen momento para que alguno por ahí se tiene que poner el lienzo largo y enfrentar y listo, porque... Sí. No hay otra. Es el momento para que el Congreso tome poder y espero, esto se lo digo a usted, espero que no aparezcan esos mini bloques truchos, que yo me junto con vos, vos te juntás conmigo y rompemos el bloque y entonces después no sabemos, nos abstenemos y en definitiva están jugando para los ñatos que están asumiendo. Porque después con el tiempo... No, bueno, yo en ese momento no sabía que si me armaba un mini bloque estaba fortaleciendo al que... Dejate, joder, tenés más Congreso que la línea de subte, dejate, joder. Yo creo que, en ese sentido, creo ser optimista, pero, no sé, soy muy pesimista en general. Pero en este caso creo que cuando hay situaciones límites, creo que aparece la gente que tiene que aparecer. Y después nada, pero no equivocamos. Bueno, en algún momento tendríamos que encontrar algún amigo, que le voy a cambiar vertiginosamente de tema. Me gustaría encontrar algún amigo que haya ido a ver el recital de The Cure en el Primavera Sound ahí en Buenos Aires. Yo conozco. Bueno, si conoce alguno... Alguien se acuerda, ya participaba siempre, hace rato no participa Walter de ahí de Devoto. Bueno, estaría re bueno que nos cuente. Estuvo conmigo en el que no quiere usted escuchar que estuve. No, sí, el de Glenn Hughes. A la semana siguiente estuvo en el de Saxo. ¿Y a Water no fue? ¿Cómo? ¿A Water no fue? Sabe que no sé, pero porque fue el de The Cure también. Ah, está bien. ¿Qué semana que vivieron en Buenos Aires, mamá mía. Sí, sí. Para destruir bolsillos. Conozco gente que fue al de Water también, Para destruir bolsillos fueron la semana. Sí, totalmente. Pero el de The Cure me interesa particularmente. Estuve leyendo por ahí en alguna nota que duró como 3 horas el recital en Buenos Aires. ¿Y usted pensó que iba a durar porque tenía miedo que durara poquito? Sí, pero es una autodefensa como para decir, bueno, no pude ir. Claro. En algún otro momento, ¿quién le dice? A veces se puede, a veces no se puede, es así. Eso es algo que uno aprende de chico. El que tuvo límites cuando pedía dos chupetines y le daban uno, aprendió que a veces puede haber a The Cure y a veces no. A veces no, claro, exactamente. Mientras tocaba The Cure en Buenos Aires me comí el chupetín que no me había comido de chico y me sentí feliz y hice así, ¡pum!, corte de manga, me estoy comiendo un chupetín, ¿y qué, Robert Smith? ¿A quién le importa eso? No, a nadie. No, me dice... a uno le importa porque es el afectado en cuestión. Me hubiese encantado ir a ver a The Cure, la verdad. Así que si tiene algún ahí, un feliz poseedor en su cerebro del registro de lo que fue el recital de The Cure en el Primavera Sound, lo invitamos a ser parte del aire de En la Sangre en próximas emisiones. Le prometo conseguir testimonio. Ahí estamos. Vamos a cambiar de ritmo, pero no tanto, ¿no? No tanto. Vamos con un personaje de la música. Personaje porque es un tipo que tenía desde lo físico, de su apariencia, ya era alguien que salía de lo común. Quien haya visto alguna vez alguna foto del señor Leon Russell, sabrá de qué estoy hablando, pelo largo, barba, esos anteojos oscuros y una voz, por favor, qué músico el señor Leon Russell, estadounidense, él nacido en Oklahoma en el año 42 y fallecido en Tennessee en, mire usted, también hace poco, me refiero a la, ¿cómo es que se le dice la efeméride? Un 13 de noviembre, pero de 2016, vivió bastante para ser un músico. Y un músico que compuso muchos temas muy conocidos, pero que mucha gente no sabe que era de él. Por ejemplo, este tema que vamos a escuchar en un ratito, me enteré de que tuvo más de 200 versiones, imagínese. 200 intérpretes que reversionaron ese tema. Leon Russell, que tenía, ahora cuando escuchen el tema, presten atención a los agudos por momento, le costaba un poquito, ñato. Nada, no le costaba nada. Logró tener entrada al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2011, ya grande él, y también el Salón de la Fama de Compositores, que no es poco. Leon Russell, aparte, fue alguien que tocó y participó con muchos músicos, qué sé yo, Jerry Lee Lewis, Lennon, los Rolling Stones, Frank Sinatra, estoy nombrando de distintos estilos, Elton John, Ike and Tina Turner, los Beach Boys, ¿qué más? George Harrison, Ringo Starr. Estuvo en el concierto para Bangladesh en 1971 con Harrison, Dylan y Eric Clapton. Digamos, se rodeaba de nenes. ¿Pero por qué se rodeaba de nenes? Porque era un grosso. Los llamaban todos porque era un grosso. Si bien a veces uno trata de elegirlo o tratamos de pasar no todos los temas más conocidos de algunas bandas o algunos músicos, en este caso quise pasar un tema que quizás sea uno de los íconos de él. Si pueden, busquen el video, tiene algunos músicos invitados ahí, y se trata de un tema que, como decía hace un rato, versionaron más de 200 artistas, que se llamaba A Song for You, una canción para vos. In my life and time, I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes. I racked down a lot of stages with 10,000 people watching. Whoa. But we're alone now, and I'm singing this song to you. No, your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Whoa. 'Cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. You came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. For my love's in their hiding someplace. I love you in a place where there's no space and time. love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song. Qué lindo tema. Año 1971, perdón, vuelvo porque estaba muteado. Terrible, le decía, usted me decía que sí, estoy recapitulando. Año 1971, Leon Russell y amigos. ¿Sabe qué? Durante bastante tiempo, en alguno, por lo menos en algún lugar de descarga que yo suelo utilizar, descarga de música, no había muchos discos de Leon Russell. Y tiene una carrada de discos el tipo. Montones de discos, montones de participación en discos de músicos. Bueno, nombramos hace un rato a esos artistas que lo invitaban a tocar. La verdad, una voz muy particular, también bastante, bastante ecléctico a nivel géneros. Más que nada lo vamos a tener con este tipo de música, country, rock, blues, folk, para ese lado, pero... El tipo ha participado con todo y con todos. Un capo. Habría que denle lugar a Leon Russell. Vayan a alguna cuenta de estas de internet que en la que uno pueda escuchar música. Tipeen Leon Russell y van a tener montones de discos y canciones para escuchar de este grosso de la historia del rock. Y justo me acordé, dije, lo nombramos alguna vez y no habíamos pasado nada de Kia y... Ah, es un placer siempre escuchar a Leon Russell. Capo, capo total. Personaje. Bueno, sabe que no sé por qué, si no le molesta, voy a ir a otra banda que yo sé que a usted le gusta, lo voy a sacar. ¿Tenía algo preparado para después de esto? Iba a... No, diga, cuente. No, pero tenía algo así a continuación, porque veo que capaz que en los armados... No, nada que pegara con esto, así que... Bueno, no sé, me acordé de Fleetwood Mac. ¡Ah, qué grande! Ponemos... Pero el Fleetwood Mac, voy a entrar en polémica. Bueno, pero el Fleetwood Mac, ¿el original o el otro? Yo le voy a llevar un Fleetwood Mac allá del año 73, que ya no Bien. Estaba ahí, ya no estaba el amigo Firulete, ya se había... Peter Green ya se había ido. Urgen en la historia de Peter Green es una de las historias. Ya había donado todas las regalías que tenían sin nombrar a los demás. Y yo tiro esta plata. No la tiró, la donó. Qué una historia increíble, la de Peter Green y Fleetwood Mac. Fleetwood Mac es una banda de esa para. Bueno, hay varios documentales de Fleetwood Mac, pero la historia de Peter Green es mundial. Es mundial. Tendría que haber nacido en Avellaneda, Peter Green. Debe haber nacido en Avellaneda, se lo debe haber llevado allá de chiquito. Peregrine, me estoy muriendo. Nos vamos a ir al Fleetwood Mac del año 1973, un disco que se llamó Mystery to Me, que es así como lo que vino después de Peter Green. Claro. Este disco tenía una tapa que estaba re buenísima para pintar una... En este momento estaría buena para hacerla. Es como una especie de gorila comiéndose una torta con el dedo todo medio babeado. La formación de ese Fleetwood Mac era Bob White en guitarra, sí. Bob Weston también en guitarras, Christine Mavai en teclado y voces, John McVie en bajo y el señor que se quedó con la W del pantalón, Mike Fleetwood en batería y percusión. ¿Le parece que escuché un tema? Que el otro día lo escuché por la radio y digo, este tema lo tenemos que poner en el programa, así nomás. Buenísimo. Y aquí estamos escuchando Fleetwood Mac, entonces, de este tema que se llamaba The City, que es un tema incluido el disco, le decía que se llama Mystery to Me, que por ahí no es el Fleetwood Mac, es como esto, la transición al Fleetwood Mac Banana, podemos decir, así como para, como para decirlo medio a lo bestia. Después se vino el Fleetwood Mac, que está re bueno, con Rumor, todo eso. Pero ya entramos en la época bananona. Esto todavía tiene ahí... Claro, el guaca, guaca, guaca, guaca. Que no se enojen, por favor. A ver. Sí, que se enojen. Se que se enojen. se cantaban todos, pero yo me quedo con, en este orden, Fleetwood Mac, Peter Green, años 60, y este tiene, a ver, este disco sonaba, este tema sonaba espectacular. Yo quiero esa remera para usarla ahora. El domingo 10. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo que pasa que Fleetwood Mac, hablando, como dice mi hermana, que acaba de cumplir años en el día de ayer, hablando de en serio, después que se fue Peter Green, tuvo ahí como, después vino la barredora, siguió llevándose muñeco, ¿no? Porque arrancó primero Peter Green. Esa, después un día la podemos contar. Yo no me acuerdo muy bien, pero el nieto estaba metido en una movida mística y donó toda su plata a un gurú, ¿no? Así fue la de... Sí, sí, su plata de la banda. Sí, la gira, donó. Totalmente. Anduvo mucho de gira, Peter Green, anduvo mucho de gira. Cuando fueron a cobrar, no, se la doné al gurú. Gurú Garombola, ¿cómo? Pero si era la plata de todo. Bueno, loco, el dinero ya fue. Sí. Aparte era un tipo, esto contado en serio, era un tipo muy, muy generoso. Bueno, más allá de eso. Sí. De hecho, él le puso el nombre a la banda con los apellidos de los otros músicos. Él ni figuraba. Claro, sí, sí. Chuck McVie, Mick Fleetwood y John McVie. Por eso Fleetwood Mac. Claro, sí, sí, quedó ahí en la sombra el ñato. Bueno, sí, busquen también de Peter Green todo lo que hizo hasta el último momento de su vida creativa, porque la verdad que todo lo que hizo el tipo, después volvió en un momento y bueno, salió de esta movida de donar regalías a los gurúes, y ya en los 90, no sé hasta qué momento de su vida vivió, pero después volvió a grabar, hizo unos discos dedicados al blues que están recontra re buenísimos. Falleció unos pocos años, ¿eh? Usted sabe que me pasó algo con él, yo pensaba que él había muerto hasta que me enteré de que no, y me enteré de que no había muerto hasta hace unos pocos años, y después saltó que se murió, pero bueno, un tipo que tuvo muchos problemas serios con el tema droga, que lo dejaron así un poco firulete, como dice usted, y que, a ver, entre todos los guitarristas que hay, muy famosos, Clapton y toda esa gente, no se lo nombra tanto a él, y él estuvo con John Mayall, y él tiene un estilo de guitarra muy grosso, y muchos músicos han abrevado ahí, y bueno, también choriceado algunas cosas, forma de tocar la guitarra. Papo tiene mucho de Peter Green, era uno de sus guitarristas de cabecera. Los primeros discos de Fleetwood Mac son para poner en un cuadrito del blues y el rock and roll. Totalmente. Porque también tiene eso de los 60 y 70 que agarraron. Como que agarraron lo clásico y lo amplificaron. Y lo claro, me hice una mezcla de clásico psicodélico, pero sin perder la onda del rock and roll, una onda muy cruda. De hecho, muchos no saben que Black Magic Woman es de ellos y no de ayúdenme con el nombre. De Santana. Santana hizo una versión muy buena, pero es de Fleetwood Mac. Está el discazo ese que tiene un ñato ahí, capaz que usted se acuerda cómo se llama, uno de Fleetwood Mac, uno que está el ñato ahí como medio rabioso, parado así, un flaco en cuero. Parece la tapa de Cubero Díaz, el disco de Cubero Díaz y La Pesada. Totalmente, ese disco es terrible, es alucinante. Pensar el nombre... Ya nos vamos a acordar. Es terrible ese disco. Está bueno hoy que por ahí uno ya todo se ve como si fuese que va a buscar un libro a una biblioteca. De determinadas bandas está bueno también eso de seguirle. Porque, ojo, los discos de Fleetwood Mac de los 90 son brillantes. En otra onda... Mr. Wonderful. Mr. Wonderful. Terrible ese disco. Bueno, pero no te digo... Ese que decía usted. En otra onda y en otro estilo, los discos de Fleetwood Mac de los 90 son brillantes. Y están buenísimos. A ver, no hay nada de la discografía de Fleetwood Mac que tenga desperdicio. Suenan terriblemente bien, pero bueno, ya es otra historia, es otra movida la que está sonando, y también es otra movida la que ya dominaba la escena musical, ¿no? Porque por ahí... Y se fueron afirmando, es una de las bandas que quizás, ahí tenemos, qué buen ejemplo, Fleetwood Mac puede ser tomada como una banda que refleja el paso de los años y de las tendencias musicales. Y se fueron aggiornando y adaptando a cada época, y lo hicieron muy bien, porque siempre estuvieron en el candelero. Es más, estuvieron más en el candelero con la onda más de los 80, 90, que con onda rock'n'rollera, para el gran público. Sí. La primera época era así como uno de esos de leer en los libros, de decir, tenés que escuchar. Si te gusta el blues... Y el rock, tenés que buscar los discos de los 60, 70. Aparte estamos hablando 68, 69, 70, 70. Ese juego del futuro, Future Game. Qué discazo ese también. Ahí ya también había cambiado la onda. Pero Penguin, no, es cronológico. Ahora que uno tiene la posibilidad de escuchar la música... Y conseguirla de manera cronológica, es verdad. Fleetwood Mac es una de esas bandas que está re buena para agarrar un... La semana que viene, por ejemplo, que el viernes es feriado. Y por ahí el domingo no tiene ganas de ver la tele ni de escuchar la radio. Se pone desde el jueves a la noche Fleetwood Mac y llega el lunes a la mañana escuchando nada más que Fleetwood Mac. Y seguramente va a ser mejor persona que si pone la radio. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, Walter, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esta movida. Hoy estamos así medio de túnica y de bambula. Vamos a irnos a otra banda que nos gusta mucho a los dos y que después de este de Fleetwood Mac, no sé por qué se me coló este tema. ¿Le parece? Por favor, adelante. Esto está re bueno, ¿eh? To Y ahí sonaba Los Doors. Esto es de una versión de Strange Age que ha salido remasterizada en algún momento y que hemos elegido poner esta medio ahí, medio que extraña cómo suena la voz, pero como para no caer en la versión de Strange Age. Esa tapa que estaba re buena de ese forzudo y varios personajes circenses en este disco de Los Doors. Que me encantaría recordar el año, allá por los 60, año 1960, y si lo estoy leyendo, no me acuerdo de memoria eso. Estoy leyendo año 1960. Obviamente, es difícil acordarse de memoria. Año 67. Otra banda para seguirle el rastro también cronológica, ¿no? A Los Doors. Recuerda que hemos pasado temas de Los Doors de la época post Jim Morrison, no cuando él había fallecido, sino cuando todavía estaba por esto, por este lado de la tierra, digamos, ¿no? Sí. Gran banda. Y aparte me gustó que eligiera este tema y no uno de los más conocidos, como decimos siempre. Aquí estamos en la sangre, rock and roll y blues. ¿Cómo era el eslogan que a usted le gusta? La música corre por tus venas. Estamos en vivo viernes a la noche, primero de diciembre, ya preparando la guirnalda, las botas y todo para lo que se viene. Aquí en vivo en FM Los Coihues, 11.06, si nos estás escuchando viernes a la noche, 8 grados 2 en este momento aquí en Villa Los Coihues, allá por la República de Buenos Aires. Después dígame la temperatura. Hasta hace un ratito 21 grados, estoy chequeando a ver si se ha actualizado la temperatura, pero debe andar ahí 21 grados, seguimos con los 21 grados acá. Este programa lo hacemos entre Bariloche y Buenos Aires, vía alguna plataforma y vamos construyendo este lenguaje musical de manera común con el aporte preciso y certero del amigo Fausto, que cuando nuestra memoria entra en una nebulosa, el tipo nos dice, no, era por ahí, no, te olvidaste este tema, no, esto tiene que ver con, no. Así que le agradecemos ahí a Fausto, que está en la clandestinidad normalmente. El tipo nos hace aporte desde la clandestinidad, porque no está situado en una pantalla. Claro, totalmente, totalmente. Ahí estoy mandando la info de lo que puedo llegar a escuchar ahora. Le estoy tipeando eso. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? En vivo es 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues. Si nos escuchan los viernes en vivo, si nos escuchan los domingos ahí en Piuqué, le pueden mandar un mensaje ahí a la gente de Piuqué y después capaz que nos pasa. Y si después los martes lo quieren mandar un mensaje de mochilerosradio.com, también por ahí nos pasa. Y si no, lo mejor de la música, sabe que me he encontrado con un par de oyentes de este programa y de este barrio, de aquí de Villa Los Coihues, de Bariloche, que dicen, la verdad yo me cuelgo a escuchar y ni me da para mandar mensaje. Bueno, por lo menos sabemos que algún vecino, vecina, vecine tenemos escuchando el programa, lo cual está buenísimo. Me ha pasado igual acá con gente, bueno, sí, lo estaba escuchando, que este o el otro, y dije, ah, mira vos, y más de lo que uno pensaba, así que... Está bueno eso. Aparte, gracias por estar ahí. Está bueno que cuelguen con la música, porque lo principal de este programa es disfrutar de música. ¿O no, totalmente, Walter? Bueno, totalmente. Cuéntame. De hecho, se ha convertido en el momento favorito de mi semana. Quiero que lleguen los viernes a la noche para hacer esto. Venga. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, bueno, señor. ¿Me deja poner un tema más? Que lo tenía en la trifecta armada y después nos vamos a lo que usted dijo. Tranqui, tranqui. Bueno, la trifecta fue, mire la que armé, ¿no? Esto se me ocurre. De noche yo soy una persona mucho mejor que la que soy de día, porque se me despierta la barrita creativa y se me cruzan cosas. Pero tiene que ver con lo que suena en la radio, en esta radio, esta maldita radio, a la madrugada suena música de aquella. Y uno lo inspira. Entonces yo me agarro un cuadernito y anoto. Uy, mirá este de Fleetwood Mac, de City. Uy, mirá este de Los Doors, Strange Days. Y bueno, el último que va a entrar en este momento es el señor Frank Zappa, del disco Show Garage. El tema que abría el disco Show Garage y sonaba de esta manera. Y después nos vamos a pegar ahí un volantazo por otro lado, ¿le parece? Sí, pero no se va a ir del todo para otro lado. Está todo por ahí con épocas locas de locas. Frank Zappa, Joe Garage, este es el tema que abría ese disco Joe Garage, que está recontra buenísimo, todo lo de Zappa. Difícil de escuchar, hay que pegarle ahí también, hay que tenerle paciencia, está ideal saber inglés para escuchar a Zappa. Siempre cuento la misma anécdota. O buscar las letras bien traducidas, ¿no? Sí, siempre cuento la misma anécdota, alguna vez que... estaba en una comida y puse Zappa y quien estaba participando de la cena se empieza a morir de risa y yo le dije, ¿qué pasa? Y claro, yo no sabía inglés y la otra persona sí, y nunca había escuchado Zappa y no me podía seguir la atención en la charla que estábamos teniendo en la cena por las letras de la locura que estaba tirando Zappa y la ironía y todo lo que estaba contando desde su letra. Así que, bueno, a mi querida madre le digo, tenía razón, tendría que haber aprendido inglés todas las veces que me mandaste. Y también invito a los oyentes a que ahora con esta posibilidad de las redes sociales busquen reportajes, a Frank Zappa, porque era alguien muy pensante, era un rebelde, Pero rebelde bien, ¿no? Rebelde, onda reviente y ese tipo de cosas. Tenía una postura política muy interesante. Alguien muy consciente de la situación social, muy consciente de la industria musical. Un tipo que era contestatario. Y cada vez que yo me cruzo con alguna nota, con alguna entrevista, me quedo ahí escuchándolo y disfrutando de sus conceptos. Un capo, capo, capo, capo total. En el año 2020 se editó, hay varios documentales que andan dando vuelta, pero en el año 2020, esto creo que lo hemos dicho, pero hay un documental que se llama Zappa, como es el apellido de Franz Zappa, y que se puede conseguir en algunos espacios de esto de las plataformas. No está así de libre descarga esa movida, pero para los que tienen paciencia lo pueden buscar. Y lo bueno de este documental es que abrieron el archivo familiar de Zappa. Entonces tiene un material de archivo alucinante, alucinante. Alguna vez, Walter, se lo voy a mandar para que... Porque la traducción que yo tengo es recontrapedorra, no se puede ni mirar, porque no tiene nada que ver lo que van diciendo con lo que uno se da cuenta que tradujeron. No sé si tiene la traducción... ¿Es la traducción que aparece ahí instantánea, automática? Sí, no sé. Yo mandé ahí a lo cavernícola, mandé a que me lo bajen en un lugar y me bajaron una carpeta de traducción, pero no tiene nada que ver. O sea, sin saber nada de inglés uno se da cuenta que no tiene nada que ver lo que dice. Frases inconexas, así que el que tiene la posibilidad de buscarlo, Zappa del año 2020, está recontra bueno. Y después, bueno, hay ahí en la plataforma esta, o no sé cómo se llama lo de la Y, hay muchísimas entrevistas, muchísimo material de archivo de Franz Zappa, un tipo también para seguirle la carrera. Ahí ya tiene más que un fin de semana, si se quiere poner a escuchar todos los discos de Zappa y de Mother of Invention, ahí se tiene que tomar 15 días de vacaciones, por lo menos, para seguirle el tren a Zappa, ¿o no? Totalmente, totalmente. Yo lo que les aconsejaría es un disco por mes. Lo escucha, y así tiene, qué sé yo. Sí, va a tener que nacer varias veces. Bueno, pero para empezar a escucharlo bien, bueno, dos discos por mes, ¿quiere? Y puede ser. Ahí ya estamos mejor. Le dedicamos el segmento Franz Zappa al amigo Javier, al caballero sí, rojo. Sí, le iba a decir, señor Barrera fue quien lo hizo a usted escuchar. Que me introdujo en el universo de muchas bandas y uno fue de Franz Zappa. ¿Qué era? Porque lo que me pasaba es que me sonaba, no sabía por dónde entrarle. No sabía por dónde, no le encontraba la puerta para entrar a Zappa, y bueno. ¿Y cómo hizo? ¿Fue una cuestión cronológica? No. ¿Cómo lo llevó? No, fue algún disco. Creo que el primero fue, ¿cómo se llama el disco este? El que tiene la mujer que está saliendo ahí de una fosa, que ese es un disco alucinante, de fines de los 60, principios de los 70. Ese creo que fue el primer disco que escuché de Zappa. Después me fui a Mother of Invention porque, bueno, por delirio así de la psicodelia. Pero de golpe tiene disco de obra de música clásica. Uh-huh. Zappa. Entonces es muy difícil seguirle el tren, pero es también muy... Es muy lindo para eso, para escuchar discos enteros. Porque tiene eso también de muchos temas enganchados y obra así compleja y obra completa. Entonces está bueno agarrar disco. El disco es Hot Rat, el que le estoy diciendo. Ahí me acordé. Uh-huh. El de la muchacha, hay como una pileta, todo medio rosa, medio fucsia. Y se ven unos pelos rojos como que... Usted está en una reposera en el borde de la pileta... Y de golpe ve una mujer que se asoma con rulos desde adentro de la pileta, que se ve que la pileta no tiene agua, porque no podía tener los afros, me imagino, si el agua estaba dentro de la pileta. Se está asomando así, no le llega a ver más que los ojos. Ese es un discazo. Y ese creo que fíjese fue la... Fíjese que hoy hemos hablado mucho de tapas de discos, y eso es una cosa que se perdió al cambiar el tema de la costumbre y los formatos de los discos. El vinilo... lo que permitía era todo un laburo, era, no le digo, tan importante como la música, pero casi tan importante en algunos casos, dependiendo de las bandas, y sobre todo en la época de 60s, 70s, en donde había álbumes conceptuales y se le daba mucha importancia a la tapa, a la contratapa y a veces al sobre interno. Que bueno, obviamente se perdió un poco toda esa creatividad, ¿no? Para el tema de los... Bueno, pero mire todo lo que hemos ganado, porque hemos ganado la posibilidad de rastrear cronológicamente discografías, algo que era antes totalmente... Sí, era impensado. Ojo, no lo estaba diciendo como una cuestión de todo tiempo. Mejor, a mí, qué sé yo, me gusta lo que decía el Flaco Spinetta en Cantata de Puentes Amarillos, mañana es mejor. Después del 10 no sé, pero mañana es mejor. Mañana 2 es mejor. ¿Qué le iba a decir? Estábamos hablando de Zappa, estábamos hablando de... Ah, le iba a decir eso, que también se perdió un poco la costumbre, eso sí habría que volver, que nos permite esto de la tecnología, volver a escuchar discos enteros. Porque esto de escuchar discos en plataformas hace que un tema lo lleve a otro y va picando en todas cosas y lo va relacionando con uno y con otro, pero uno puede setear la búsqueda como para hacer disco entero. Qué sé yo, la otra noche me puse a escuchar un disco entero de Emerson, Lake and Palmer y me voló la cabeza. Y era toda una obra que no podía ser interrumpida, porque era parte de un trabajo. Y tampoco es lo mismo, no da igual el orden de los temas, porque por algo se ponían a pensar que un tema iba a abrir el disco y no otro. Eso también tenía mucho que ver. Y aparte, en el formato ese, los discos tenían... dos lados, había que darlo vuelta. En algunos casos venían dos discos, hasta han llegado a venir tres discos. Estoy acordando de All Things Must Pass de George Harrison cuando se separó de los Beatles. Y todo tenía un porqué, digamos. Es como un escritor que concibe una obra en un orden determinado y no de otro. Se me ocurre. Hoy pegó en el palo Emerson, casi hablamos con Emerson. Mire usted. Sí, casi. Qué bandita. 3 minutos más de colectivo y abríamos con Emerson. La previa. Y estábamos hablando de discos conceptuales, casualmente, o discos con muchos temas muy raros. Bueno, veníamos a escuchar a Frank Zappa y cuando los Beatles estaban en la India, imagínense, estaba ahí, se van a ver Maharishi, estaba Mick Jagger con ellos, estaba uno de los músicos de los Beach Boys, no me acuerdo el nombre de quién ahora, cuando me acuerdo se los digo, ¿cómo se llamaba? Mia Farrow, la hermana de Mia Farrow, bueno, estuvieron ahí y no compusieron por un tiempo, no. Ahí compusieron montones de temas y volvieron y tuvieron que sacar un disco doble. Un disco doble que tiene mucha cosa bizarra, un disco muy ecléctico. Digamos que, por ejemplo, Revolución número 9, ese tema que decía Number 9, bueno, que repetía todo eso, fue una especie de experimentación onda Zappa, ¿no? Hay muchos temas distintos, hay blueses, hay rock and roll, hay country, hay delirios. Y uno de los temas más grosos que tiene el álbum blanco, de quien hoy se cumplen 55 años, y no es que sea bueno en matemáticas, sino que yo hace 3 días cumplía 55 años y justo el mismo año, pero el 1 de diciembre, el álbum blanco... llegaba al número 1 en los charts. Ya habían sacado Sgt. Pepper, y bueno, esto es como una continuación de Sgt. Pepper, pero mucho más largo. Digamos que el álbum blanco constaba de 2 vinilos, o sea, 4 caras de temas, y el tema que cerraba el lado 1 del disco es un tema que si uno lo escucha es como si fuera 4 temas en uno. Son 4 mini temas muy claramente divididos dentro de un tema y cosa que podían hacer estos tipos que la verdad que eran re grosos. El tema tiene un título muy especial en inglés se llama Happiness is a Warm Gun, y lo que se traduciría como que la felicidad es un arma caliente, un arma recién disparada. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Y en ese momento, en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido, Inglaterra más precisamente, había un flaco, adolescente, un poquito más que adolescente, que flasheó cuando escuchó a los Beatles y que en algún momento dijo: yo era una persona normal hasta que escuché a los Beatles. Y ahí decidió dedicarse a la música. Me estoy refiriendo al gran Ozzy Osbourne, The Ozzy, como le decía Papo, que junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward armaron una banda que sonaba muy cruda y que se llamó Black Sabbath. Recién pasamos un tema, Happiness is a Warm Gun, de los Beatles, que estaban en el álbum blanco, que se editaba hace 55... No, perdón. Ya se había editado y hace 55 años llegaba el número 1. 5 años después, hace 50, soy un grosso para las matemáticas, ¿vio? Porque son cuentas fáciles. Sí, sí, lo veo, lo veo. Se buscó un disco fácil usted para eso. Claro, claro, totalmente. No debo andar con, no, porque son 42 años, no. Claro. 55 uno y 50 el otro. Black Sabbath editaba un discazo que se llamaba Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Y qué le parece si en vez de seguir hablando vamos a escuchar a los Kia? Race is from the police race. Qué bárbaro, Walter. ¿Cómo vamos a salir de esto? Nos vamos a tener que quedar toda la noche acá, hasta las 12 de la noche, si no estamos escuchando eso en vivo, con este Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Sabes? Siempre me acuerdo en algún viaje en colectivo, una vez que había un ñato, a la mañana iba a laburar el chabón. Yo también iba a laburar, pero lo importante era que él iba a laburar y estaba agarrado en el colectivo. En los dos pasamanos. Sí. Con la remera de Sabbath, Bloody Sabbath. Y eso le alegró la mañana. Me alegró la mañana. Yo iba de cadete y el ñato, vaya a saber dónde iba. Pero era un tipo que se notaba que iba a laburar. Pero iba agarrado así de los dos pasamanos con la remera de Sabbath, Bloody Sabbath. Qué buena remera esa para pintarse, ¿eh? Qué buena remera. Dificilísima esa tapa. Dificilísima de hacer. Cuarta o quinta tapa que nombramos hoy, ¿eh? Sí. Es una tapa del que la busca, tiene ahí como alguien tirado en una cama, el signo del 666, todo muy rojo, todo muy ligado al satanismo. Y bueno, ya de la tapa, ¿no? Y del nombre Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Qué quiere decir? Sabbath, sí. Bloody Sabbath. Esto se lo estoy diciendo la gran Javier, el amigo Javier No Barrera, el otro Javier. Sabbath, Bloody Sabbath. Así, ¿escuchaste? Así, ¿sí? Lo decía. Sí, sí. Pará. ¿Escuchaste ese disco? ¿Escuchaste ese disco? ¿Qué disco? Sabbath, Bloody Sabbath. Sí. Discazo. Qué grande. Ozzy Osbourne en voz, Tony Iommi en guitarra, Geezer Butler en bajo, Bill Ward en batería, una cuadrilla perfecta para llevar el rock and roll a uno de los extremos más crudos de los 70. Ningún virtuoso, pero cada uno virtuoso en la conjunción de los cuatro, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Porque dentro de la década del 70... que todos iban para todos lados, estos ñatos se enfrascaron en el año 1973 y construyeron ese estilo que es totalmente encriptado en lo que es Black Sabbath. O sea, Black Sabbath es como decíamos que Zappa es Zappa, Black Sabbath es Black Sabbath, es así. Exactamente, con esa guitarra muy cruda, ese sonido oscuro que recordemos, también tiene que ver con el accidente que había tenido Tony Iommi y que había perdido dos falanges y había tenido que ponerse unas especies de reemplazos con un material que se creó él. Unas capuchitas para la punta de los dedos, digamos. Claro, un capuchoncito, como si uno agarrara un capuchón y se pone las falanges que le falta. Bueno, así. Y así el sonido también hacía que fuera más crudo, más grave, más oscuro y todo eso. ¿Era eso o seguir trabajando en la fábrica? Eso, el chabón laburaba en la fábrica y si quería seguir de música. Ahí perdió las dos falanges, de hecho. Así la cosa. Bueno, y venían gracias del, a Dios. No, digo que venían del Sabbath volumen 4 del año 72, entraron en este Sabbath Bloody Sabbath del 73, que terrible, no hay otra palabra más que terrible para este disco. Impresionante. Podemos picar un poquito más, ¿no? Por favor, adelante. Un disco también muy particular, porque por ahí después en el metal, como que Sabbath también en esa época de los 70 tenía eso, también de la psicodelia, de los cuelgues, de temas que vos decís, ¿y esto qué tiene que ver acá? Claro, bueno, pero era como una psicodelia pesada también, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese momento, el timbre de voz de Ozzy le daba también una cadencia especial, porque lo mandaba para otro lado. Una cosa muy grosa, muy grosa. Bueno, el tema 2, ¿qué sería? ¿Un acróbata nacional? ¿Sería el nombre, si lo llevo al castellano? Sí, ¿por qué no? ¿Lo ponemos? Por favor. I am the Estamos en Sabbath, Bloody Sabbath, el disco de Black Sabbath, que está cumpliendo, ¿cuánto, Walter? 50 años. 50 pirulos para este disco, mamá mía. Suena como que lo hicieron ayer a la tarde, este disco, ¿no? Qué lindo. Aparte, qué lindas, de repente, melodías pasaban ahí por el tema de la guitarra. O el timbre de voz también de Ozzy era muy particular. Hasta eso tenía. Que no hay ningún cantante que uno diga, viste cómo sonaba, por lo menos dentro del heavy, de este estilo. Era él, simplemente. ¿Sabe que me llamaba la atención? Que me ponía a leer ahí en las páginas. Hacía como que venía medio golpeado por diferentes tipos de sustancias y de cuestiones que estaban ahí dando vuelta por encima de su parte creativa. Como que tuvieron que encerrarse y bueno, vamos a hacer un disco porque las cosas no vienen bien. Y la cantidad de cambios de climas y ritmos que hay en cada uno de los temas, porque dentro de este tema que escuchábamos, que era el tema 2, del lado A, el acróbata nacional, sería, si la traducción no es muy mentirosa de mi parte, hay como diferentes temas dentro de la confusión. Saba tiene eso, ¿no? Como que mete, mete pedacitos, parece que construye con pedacitos de tema. Unos puentecitos y demás, y de repente la guitarra se va por un lado que no tenía nada que ver cómo venía el tema. Muy melódico como sonaba acá esto. Muy lindo. Muy lindo. Y esa base, ¿no? Bill Ward y Geezer Butler. Ah. Esa base destructiva que no se volvió a juntar más allá de una punta de años que ha quedado ahí guardado. Porque bueno, Bill Ward en algún momento ya no volvió a Black Sabbath. Ha vuelto para la reunión del disco S13 y algunas cuestiones más. Vio como hay cantantes que dice, Peter, re parecido a... Bueno, en escena, el batero que apareció en el disco de la última época de Sabbath, si uno lo veía, era una persona mucho más joven y que en su estilo y en su parte física era muy parecido a Bill Ward en los 70. Y como el ñato... Bill Ward, al menos esto se dice... se quejó de que cuando en un momento se le ofrecieron volver, la plata que le ofrecían a él era menos que la que se iban a llevar los otros. También, sí. Bueno, había mucho de eso, ¿no? Bueno, tema 1, entonces, Sabbath, Bloody Sabbath. Tema 2, el acróbata nacional. Y bueno, el disco viene repodrido, recontrapodrido. Y de golpe los ñatos, ¿qué hacen? Thank you. ¿Qué sería esto, Walter? El nombre de este tema. Fluff, pelusa, algo así sería la traducción. Pelusa. Qué tema hermoso, ¿no? Qué bello tema. Y aparte, cómo corta la onda de lo como venían los dos primeros temas. Sí, digamos, se va para otro lado. Y eso es lo que tenían las bandas, sobre todo las bandas pesadas de fin de los 60, principios de los 70, que tenían estas cosas, de irse para el lado de lo melódico, pero de lo melódico, ¿cómo decirlo? De la Edad Media, con ese sonido para esa onda, para ese lado. Música clásica, pero no orquestral. No, es muy raro, me decía. Rock sinfónico. Es así. Bueno, también esto que decimos siempre del Reino Unido, Inglaterra, como quieran llamarlo, como les guste llamarlo, pero que en kilómetros, los perímetros y las distancias son muy cortas, ¿no? Entonces, muy cortas, sí. Los ñatos deberían dar. O sea, en algún momento Rick Wakeman, que era de Yes, estaba también con los Sabbath y no figuraba en los créditos. O por lo menos ese es el gran mito que nos ha quedado en alguna época, que Rick Wakeman ha grabado en Black Sabbath también. Sabbath que venía, disco debut 70, Black Sabbath. Sí. 70 también Paranoid. Dos discos metieron ese año. 71, Master of Reality, discazo de aquello, una remera facilísima de pintar. 72, Black Sabbath volumen 4, y después venía este Sabbath Bloody Sabbath del año 1973. Y después, como decíamos, en el 75, se iban a Sabotaje, que es un discazo terrible, o sea, cuando se habla de los discos conceptuales, ese es un disco que... Justamente hoy estábamos hablando ahí con Walter, que para los que en algún momento de nuestras vidas no teníamos la posibilidad de tener el disco original y lo mandamos a copiar a algún lado, no, como están todos los temas enganchados, uno no sabía, hasta que no salió el CD, no sabía dónde empezaba, para el que no había tenido el disco también, ¿no? Pero no sabía dónde empezaba ni dónde terminaban los temas, o sea, venía así como una sábana. Ese disco que tiene a los ñatos parados delante de un espejo. Sí. ¿Y cuál es el de las calzas rojas? Ozzy, ¿no? Tiene las calzas que son terribles. Hay uno creo que tiene... era ahora de memoria, se lo digo, pero que sí, me acuerdo de las calzas. Hay uno que tiene una calza roja que son terribles. Estos ñatos que y el también. Pelo ahí todo que venía. Sí, que estos ñatos no eran del de la high society inglesa. Eran unos poligrillos del rock and roll y del metal, y por eso inventaron lo que recordemos inventaron. Recordemos que Birmingham era una ciudad industrial muy gris, pues aparte de lo climático muy gris, porque era una sociedad fabril. En esa época, en el norte de Inglaterra, estaban todas las zonas fabriles, y bueno, también hubo una crisis importante desde lo económico y demás, y ahí donde estaban las zonas fabriles, lugares de laburantes. Y con posguerra... Hace no demasiado tiempo, los tipos también tratando de recuperarse económicamente, algo que se ha destacado. Recomendamos siempre, ahí para entender la Inglaterra de posguerra, hay un libro muy, muy que ya van dos tomos, que se llama Vendiendo Inglaterra por una libra, que es de Norberto Cambiaso, el autor, que analiza el rock sinfónico progresivo inglés. Pero en realidad también sirve para entender por qué tantos jóvenes de aquel momento se volcaron a la música, a las artes, a la poesía, a la literatura, a la pintura, porque como los ñatos habían quedado devastados por la guerra, se les ocurrió abrir escuelas públicas que tuviese que ver con determinadas áreas o con gran amplitud de áreas para que los pibes no tuviesen sin nada que hacer. Bueno, ¿qué te gusta hacer? Y a mí me gusta escribir. Bueno, mira, hay una escuela en tal lugar. ¿Y a vos qué te gusta hacer? Y me gusta escuchar. Bueno, mira, te gusta escuchar música. Hay una escuela de música. ¿Qué te gusta hacer? Y me gusta leer. Bueno, ahí hay una escuela. Y abrieron un montón de escuelas que tenían que ver con arte. Y bueno, en Liverpool, Lennon iba a la escuela de arte. Que era no es que una escuela de arte especial, de aparte del colegio, era el colegio. Claro. Que iban, digamos, a estudiar. Recién nombraba vendiendo... Inglaterra por una libra, Selling England by the Pound. O sea, obviamente, el título del libro está basado, si hablaba de rock sinfónico, en el disco de Genesis, que es una de las obras maestras de Genesis de la época de Peter Gabriel, que el otro día lo escuché casualmente entero y es un disco que hay que escuchar entero. No se puede escuchar por partecitas, vamos a hacer un temita acá, un temita allá, no, hay que escucharlo entero. Y hablando de, perdón, no quiero entrar en política, pero eso tenía que ver, ¿por qué digo hablar de política? Porque estuvo muy de moda ahora, en esta época de nuestra Argentina, con el tema del liberalismo y todo eso, hablar y aparecían distintas corrientes de economistas históricos y siempre aparece el nombre de Keynes. Keynes era un economista que cuya esencia primordial era la del Estado benefactor, y gracias a las políticas aplicadas, keynesianas aplicadas por Inglaterra en la posguerra, fue que de a poquito se pudo empezar a entrar el país, porque lo que hacía el Estado precisamente era proteger a su gente, digamos, con distintos planes para beneficiar al pueblo, que no había otra. El pueblo estaba muriendo de hambre, bueno, necesitaba un Estado presente y benefactor en ese caso. Sí, recordemos que aquí en los 80 se cantó No bombardé en Buenos Aires, pero en Inglaterra bombardearon Londres, o sea, no fue joda, ¿no? O sea, hubo un bombardeo. Sí. De hecho, hablando de Lennon, que la semana que viene vamos a tener un especial, Lennon nació durante un bombardeo a Inglaterra, y bueno, qué sé yo, lo tenemos en The Wall. Si uno empieza a ver la película, empieza todo durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, terrible. Algunas letras hablan de eso. De ahí, perdón, que me vaya un poquitito de Sabbath. Goodbye Blue Sky, es adiós cielo azul. No sé si recuerdan el tema que empieza la voz de una nena, un nene, diciendo, mirá mami, no hay ninguna nube en el cielo, y tiene que, adiós cielo azul, quería decir como que venían los aviones y bombardeaban y demás. Así es. Bueno, escúcheme, bueno. Llegamos a... yo le voy a proponer algo, porque sabemos que mañana es un día que usted tiene que... le tocan la corneta temprano. Llegamos, sí, la discografía de Sabbath hasta Sabbath, Bloody Sabbath. Después vino Sabotaje, decíamos. Sí. Después venía Technical Ecstasy. Y después venía Nadie sale vivo de aquí. En el año 76, Technical Ecstasy. En el 78, Nadie sale vivo de aquí. Y ahí se acaba el Sabbath de la primer formación. ¿No? El Mark One, como si tuvieran un Mark. Claro, el Mark One. Bueno, nosotros estamos ahí paseando por este Sabbath, Bloody Sabbath. Hemos puesto los tres primeros temas. Sabbath, Bloody Sabbath, National Acrobat y Fluff. Nos queda Sabra Cadabra. ¿Le parece que cerremos con Sabra Cadabra y en algún momento volvamos a este disco? Qué lindo tema para cerrar la noche. Ahí estamos. Bueno, Walter, ¿ha cenado usted o está ahí pura acá cenando chamuyo mientras saco el programa? Bueno, good, ¿cómo se dice examen en inglés? Exam, test. Bueno, sea. Good test for, mañana, ¿cómo es? Tomorrow. Good test from tomorrow, entonces. Oh, for tomorrow. ¿Qué le For tomorrow. Que le vaya muy bien mañana, Walter. Usted va de ahí de profe. Man. Mañana se pone guardapolvo y pega con la regla. Hablando de Wall, les pega ahí con la ¡tac! No, tranqui. Voy tranqui mañana. Me tengo que ir a Chascomús. Imagínese, me pasan a buscar y me voy a dormir un viajecito hasta llegar hasta allá. Y después, bueno. ¿Está persuadido usted, como decía el de Chasco? Cierto, voy a ir a las tierras. Mirá, la verdad, ¿quién habrá votado vos? Voy a ver igual mañana. Está la fábrica de Gándara. Volvió a abrir Gándara. Sí, ahí por está. Un ratito me parece. Bueno, nos vamos con Sabra Cadabra. ¿Le parece? Qué grande. Que tenga una buena semana, amigo. Hasta la semana que viene. Saludo ahí al amigo. Y nos encontraremos en otro En la Sangre el próximo viernes. Adiós. Adiós, señor.